Cansado de pecar, hastiado de vivir en este mundo vil de sinsabores. Abandonado al fin, sin amigos me vi, llorando mi desgracia y mis errores. Cual pródigo viví y al cielo descendí, siendo yo el hijo del rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Al ver mi condición, el regreso emprendí, no quiero ya volver a donde estuve. Mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y vicios donde anduve. Mi padre me encontró y al hogar me llevó. Hay fiesta y alegría inolvidable, pues él me recibió, de gracia me vistió, por su misericordia inexplicable. Cual pródigo viví y al cielo descendí, siendo yo el hijo del rey de los cielos. Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos.